Estamos en contacto con Canelones, con la colonia Presbítero Juan Laguna, allí en el departamento canario. Estamos con Gustavo Delfín, colono, dedicado a la recría de cabras, allí en el departamento canario. Gustavo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo andamos? Muy ¿Todo bien? Bien, bien. Un saludo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿estabas escuchando lo que dice este hombre Viera sobre que la nominación de él como presidente del Instituto de Colonización? Él dice que está dentro de las reglas. No, sabés que algo leí, sí, ayer y eso, pero sí, vi que sí. Primera cosa, digo, qué bueno que se esté hablando de la tierra, qué bueno, muy importante para el Uruguay, qué bueno que se hable del Instituto Nacional de Colonización, qué bueno que se esté hablando de que el Instituto está comprando tierra, está volviendo a comprar tierra porque es capital que se queda en manos de todos los uruguayos. Más allá que después hay que ver qué hacen con esa tierra, cómo la administran y todo eso, porque lamentablemente el tema de los malos políticos y peores administradores, digo, del Uruguay, así estamos, ¿no? Con más del 50% de la tierra extranjerizada, con un endeudamiento brutal, con la deuda externa que hay, digo, la forma de administrar pasan los partidos políticos y lamentablemente nosotros los uruguayos estamos cada vez con menos capital, más extranjerizado y endeudado, ¿no? Todos bueno, los uruguayos, ¿no? Bueno, vos decís que es importante que se esté hablando de la tierra, me parece bien también. Ahora me decís, también es importante que se compre tierra por parte del instituto. Correcto. Y no importa el precio. ¿Está bien ese precio, te parece? ¿Hay campos que valgan en Florida tanto? Bueno, depende la tierra, depende lo que tenga arriba de la tierra, porque una cosa es comprar tierra o hectárea pelada y otra cosa cuando hay este valor agregado arriba, como es alambrado, infraestructura, sistema de riego. No es lo mismo, ¿no? Claro, no es lo mismo claro. La hectárea pelada que vos tenés que meter alambrado, que ya el hecho de alambrar es una inversión, el hecho de un sistema de riego para vos producir, depende de lo que vayas a producir igual, porque igual hoy si haces ganadería o haces lechería tenés que hacer agricultura, porque sin comida no producís carne y sin comida no producís leche, ¿no? Digo, las cosas entran por la boca, ¿no? El presidente de Colonización ayer decía que serían 2.000 hectáreas para forraje, porque dice que además habría unos 100 clientes, y que del resto sí sería para lechería, unos 16 tambos, habla de 16 familias que se instalarían ahí. Y, bueno, la propiedad, la casa que se vio con piscina, que también está en la zona, se vendería. Esas serían las tres patas del negocio. Claro. Yo primera cosa que digo, que es una excelente noticia que el instituto compre tierra, porque es una cosa que vos te das cuenta que nosotros tenemos más de 8 millones de hectáreas extranjerizadas en un país de poquito más de 14 millones de hectáreas productivas, digo. Entonces estamos, el instituto está con un déficit de tierra. Sí, depende también, obviamente, que siempre depende del poder ejecutivo, depende de las políticas económicas, productivas, sociales y ambientales, los fines de los gobiernos y los fines del poder ejecutivo, porque el instituto es un ente autónomo, pero depende del Ministerio de Ganadería, depende del poder ejecutivo, claro. Depende de los lineamientos productivos y sociales, ¿no? Gustavo, si a vos te nombran presidente del Instituto Nacional de Colonización, que no creo, pero si te nombraran, ¿vos podrías ser presidente del Instituto de Colonización o no, de acuerdo a la Constitución de la República? Bueno, lo que uno siempre ha escuchado y eso que uno no está en condiciones de ser director del instituto al del hecho de ser colono, ¿no? Siempre se dice eso. Me acuerdo de cuando Mario Vera, que lo conocía Mario Vera siendo vicepresidente del Instituto de Colonización, sí, que él en esa época tuvo que pasarle todo a nombre de la señora para poder ser director de colonización, digo. Ajá. Quedó como titular colona la mujer, digo, eso es lo que uno sabe. Después, digo, uno no es jurista, digo, si vos lees el artículo 200 de la Constitución, ahí dice que no podés tener interés de la institución que vos para ser director. Entonces, digo, ahí... O sea que no solo esto toca... Yo para ser director, sí, para ser director de colonización, tengo que haber pasado todo a nombre a mi señora, a mis hijos, ponele, toda la titularidad, y haber pasado un año, por lo que dice la Constitución, el artículo 200. Claro. Y haber pasado un año, no sirve si yo hoy renuncio, le paso todo a mi señora y a mis hijos, y mañana soy director de colonización, tampoco, ahí estoy en falso, ¿no? Uh-huh. O sea que no puede Viera y tampoco puede la directora de Salto, Karina Henderson, tampoco. Claro, la representante, supuestamente en representación de nosotros, los productores, nuestra representante, no debería, no, al ser colona, según lo que establece ahí el artículo, lo que uno entiende, eso habría que preguntarle a los juristas y ver los juristas, porque viste que a veces tienen 2, 3, 20 bibliotecas cada uno, le pregunta a cada uno, sí, y tiene una mirada. Sí, la explicación que se da por parte del presidente de colonización es que él no es dependiente, que en todo caso que estaría prohibido sería que fuera un funcionario de colonización. Ahora, yo no sé qué tan dependientes son ustedes de colonización, creo que parte de ser colono genera cierta dependencia, pero él marca eso como justificativo, dice que consultó y dice obviamente eso. Que si yo soy director de... Obviamente que nosotros... ¿Te gustó eso de ser... ¿Ya te gustó eso de ser director? No, porque uno tiene que estar casado políticamente con las políticas productivas y sociales de los gobiernos para ser director. No podés, si vos tenés una visión de defender al colono y eso, de defender al trabajador rural, de que se cumplan muchas veces las leyes, tenés que ser... No, vamos a decir medio lambeta tiene que ser, ¿viste? No tienen un peso ahí en colonización. Ayer el presidente de colonización hablaba que ni siquiera tiene posibilidad de línea de crédito. Y una de las cosas que nosotros le marcábamos y que se lo habíamos marcado también a Frati y allá también se lo marcamos en la conferencia, es que cada vez que hay una rendición de cuentas o hay un presupuesto quinquenal, siempre que le quitan plata es a ustedes, a colonización, para darse la otra. La última fue para el tema de los asentamientos. Le sacaron plata a colonización que recibía y se la dieron al tema de la solución para los asentamientos. Y él marcaba que era una de las cosas que va a tener que parar, sobre todo de cara al presupuesto del mes de agosto, pero ni siquiera tienen posibilidad de línea de crédito. Todo dependió ahora de que el Ministerio de Economía diera la plata. Lo que pasa es que vos viste, acá volvemos a lo mismo. ¿Qué políticas productivas, sociales, económicas y ambientales hay para la gente, para que la gente se asiente en el campo, produzca alimento, tenga salud a través de lo que consume, produzca calidad en vez de cantidad, en vez de transgénico, produzca alimento, cosa de poder salir al exterior con una pequeña producción de exportación, pero con calidad a competir? Si no existe eso, colonización desde su creación, desde 1948, nunca, que yo sepa, nunca tuvo apoyo, porque es increíble escuchar a Frati cuando dice dinero genuino, que se le sacaron los 30 millones de dólares anuales que recibía por el ICIR, por la Comisión de Extranjerización de la Tierra, de la venta para empresas extranjeras, para la forestación principalmente, que se diga que esos son dinero genuino, que el Uruguay se diga que no tiene plata para apoyar realmente al Instituto Nacional de Colonización para que compre tierra, para cumplir la ley, porque ahora se habla de que se compró estas 4.400 hectáreas, ¿no? Es increíble que se diga que se necesita extranjerizar la tierra, vender el Uruguay para que colonización tenga 2 pesos para comprar tierra. Es increíble eso. Que no se apoye cuando gasto, para mí, es lo que se gasta en los políticos, en los privilegios de los políticos, en los millones de dólares que se gastan, que desaparecen de las intendencias y no se saben dónde están. No, y porque... ahora que estamos pagando el tren de UPM, que ese detalle. 420 mil dólares por día durante 22 años tenemos que pagar. Claro, vos imaginate para hacer un desierto verde, que son los eucaliptus, y expulsar al pequeño productor como se viene expulsando de la tierra, a la producción familiar. Digo, y ahora leí ayer que votaron 44 millones de dólares por parte de un juicio de 100 y pico de millones de dólares para el tren de UPM independiente. Digo, ¿qué negocio? ¿Vos te imaginás los malos políticos y peores administradores que tenemos, no? Porque digo, ¿cómo? ¿Cuándo nosotros? Pero nosotros somos tarados, vos. No. Los que administran la plata nuestra. Pero eso... ¿Qué forma es de administrar? No nos damos cuenta que cada vez... Porque yo veo que la gente se pelean unos por otros políticamente. Pero nosotros seguimos endeudados, gobierne quien gobierne, vos. Claro, cada vez estamos peor. Sí, sí. Sí, eso es así. Los 144 millones de dólares estos que se juntaron son los 15 meses que la calle Pou no pagó. Son 420 mil dólares... por cada día que había que pagar, y en 15 meses la calle Pou no pagó nada. Pero yo no lo culpo a la calle Pou, porque el que firmó el contrato fue el Frente Amplio. Vos imaginate que el Frente Amplio extranjerizó casi 8 millones de tierra, ¿no? Sí. El Pepe Mujica, que hoy se compra esta estancia, sí, para homenajear al Pepe Mujica. El Pepe Mujica, cuando estuvo en el gobierno, fue el gobierno que más tangerizó tierra, vos. Sí, sí. Casi sí. 4.700.000 de hectáreas que se vendió para el extranjero, para empresas multinacionales, vos. Claro. Fue el tipo que nos endeudó más con la deuda externa, fue el tipo que hizo entrar semillas transgénicas para envenenar la tierra, el agua, todo. Sí, sí, digo, sí. Está bien que se compre, es positivo que se compre tierra, es recontra positivo. Digo, el resto de millones de hectáreas que el Uruguay tiene en tierra las tendrían que comprar. Ahora, yo pregunto, ¿qué se va a hacer con esa estancia? ¿Se va a cumplir la ley? ¿Ustedes saben lo que dice el artículo primero de la ley de colonización? No, recordalo, a ver. Lo que dice el artículo 1 de la ley 11.029, la ley que creó el instituto, dice la subdivisión del territorio nacional para asentar al trabajador rural y mejorar las condiciones de vida de la familia y mejorar la producción en cantidad y calidad. Digo, ahora, ¿se los van a dar a los intendentes, a algún político, a gente que ya tiene campo, que tiene tierra, que tiene capital? ¿O se lo van a dar al trabajador rural y van a hacer lo que dice la ley? Dar asesoramiento técnico, crédito, apoyo al trabajador rural para que se asiente en el campo y no se vaya a amontonarse a la ciudad. ¿Van a hacer eso? Sí, sí, sí. Porque no es solo la compra. Y una cosa que el uruguayo tiene que tener clarito, que el invertir en la tierra, en la producción de alimento, en el pequeño productor familiar, en el trabajador rural, no es un gasto. Gasto es todo esos dinero que nosotros vemos que pasa, millones de dólares, que no sabemos a dónde va a parar, que va a engrosar la deuda externa, porque acá todo el mundo, todo partido político que pasa, administra y gastan y hacen cosas, pero es todo con plata que nos ponen a nosotros de garante. Claro, sí, sí. Es una política de Estado el endeudamiento. Digo, entonces, vamos a invertir, vamos a administrar los dineros públicos con responsabilidad. Vamos a invertir los dineros públicos en cosas que produzcan, porque el invertirla en la tierra no es capital que no se pierde. La tierra cada vez vale más. Y si vos encima le ponés infraestructura, le ponés trabajo, producís alimento, porque podés producir alimento y alimentar, dar intercambio en pago por la renta, por decir algo, a la escuela, a un montón de cosas, que es salud. Porque si vos producís alimento y alimentás en la escuela leche con la harina de buen trigo, con harina, no, con la polenta de maíz no transgénico, que sea natural, digo, todo eso es salud. Gustavo, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por hoy y bueno, seguiremos hablando en el futuro. Bueno, buenísimo, a las órdenes siempre, y está muy bueno hablar, está muy excelente que se compre tierra, excelente, y no vale extranjerizar, vender tierra y decir que necesitamos vender el Uruguay para invertir 2 pesitos para comprar tierra, no sirve eso, no, hay que parar con la extranjerización la tierra y comprar tierra para los uruguayos, vamos arriba. Muchas gracias, Gustavo, hasta luego. Saludo.